Y en 2025 seguimos con la sección de una odisea en el ciberespacio y seguimos contando con nuestro David particular, David Marzal. Hola, David. Hola, buenas. Feliz año, aunque esté feo decirlo a estas alturas, pero no habíamos aparecido por aquí hasta ahora. Está un poco feo, pero feliz año. Bueno, hoy contamos con un invitado especial, ¿verdad, David? Sí, supongo que conoceréis de la última recomendación. Pues hemos traído a Arturo Fernández, que tiene un podcast que se llama, a ver, que lo tengo por aquí, Gafotas, Cegatos y sus aparatos, que la verdad es que está muy bien, justo lo acababa de recomendar, y al nada, a la semana, se han sacado un episodio sobre Home Assistant, que es software libre, y entonces nos hemos traído a Arturo para que nos hable de él. Buenas, Arturo. Hola, hola, muchas gracias por haberme invitado este rato. Y bueno, tenéis un podcast genial, me he escuchado todos del tirón, y muchas gracias por la invitación. Pero David, era una excusa para hablar del podcast de Gafotas, ¿verdad? Lo de Home Assistant es lo de menos. Se han juntado dos círculos, que son el software libre y ese podcast, y hemos dicho, tenemos que aprovechar la oportunidad. Aparte, Arturo es de los que están en Mastodon, con lo cual es fácil de seguir. Y yo tengo una duda, dime si es verdad o no. Porque yo te he buscado en Mastodon y luego en Podcast Index. Entonces, en Mastodon pone apasionado de la tecnología, domótica, accesibilidad y todo aquello que mejore la vida de las personas. Entonces, buscándote, me sale que hay un podcast que se llama Ciegos por el Mundo o Ciegos en el Mundo. ¿Ese también es tuyo? Sí, también. Ciegos en el Mundo. Ah. Sí. También colaboro con una radio online y también ahí intentamos hacer cositas. Ya sé, es mucho más antiguo. Ya vamos por la quinta temporada. Y ya lleváis un montón de programas publicados, ¿no? 170, decías, sí, David. Sí, un montón, es más antiguo y bueno, eso también pues me ha servido también la parte técnica pues para ir mejorando. Los primeros son técnicamente son un poco más churritos y los últimos pues va mejorando la edición. Al principio grababa todo en una única pista, últimamente pues en pistas separadas para poder editar mejor y bueno, pues también me sirve para ir aprendiendo y mejorando, ¿no? Te has metido en el mundo de la multipista, abandónalo rápidamente, sí. Arturo. Si quieres tener vida, abandónalo rápidamente. Yo también pasé por esa fase, pero acabé dejando. Sí, es una pasada porque te lleva tiempo para aburrir todo el tiempo que quieras y más, porque te lleva muchísimo tiempo editarlo, sí. Bueno, y en Gafotas no, tampoco van mal porque lleváis 10 episodios, pero más o menos publicáis cada 10 días, ¿no? Más o menos. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora hemos cumplido nuestro. Inicialmente pensamos a ver cada cuánto tiempo lo sacábamos. 7 nos parecía mucho todas las semanas, era un esfuerzo sobrehumano. 15 nos parecía casi un poco. Y dijimos, bueno, pues ni para ti ni para mí, ni 7 ni 15. Vamos a dejarlo en 10 por ahora, a ver qué tal. Y de momento, vamos cumpliendo. Oye, David, no podemos hablar mal de Gafotas porque encima están colaborando gente que también colabora con nosotros, como Jonathan Chacón y Enrique. Entonces no podemos hablar mal de ellos, tenemos que hablar bien. Claro, y aparte es que ellos se explayan, porque nosotros hacemos secciones que son más o menos cortas, pero ellos hablan entre una hora y casi 2 horas en algunos. Sí. Entonces ahí 1:40 creo que es lo máximo que yo he visto, 1:41, o sea que ahí se habla con calma y es casi que sacáis la enciclopedia y hay un nivel de información que es apasionante. Sí, era un poco la idea de este podcast, ¿no? Queríamos hacer un podcast que primero que nos sirviera a nosotros, ¿no? Que era pues lo que a nosotros nos gustaría que hubiera, pues algo reflexivo, tranquilo, sosegado, porque últimamente parece que los podcasts es a ver quién es el primero en dar la última noticia de actualidad y deprisa corriendo, no sé qué. Nosotros queremos algo más tranquilo, ¿no? Una charla, una tertulia sobre un tema, sacar un tema y traer algún invitado que supiera de ese tema y estar un rato sin prisa, eso, una hora, hora y media, lo que haga falta. Entendemos que el que no le interese ese tema, pues que no lo escuche, que no es obligatorio, que se lo salte y ya está. Y al que le interese, pues probablemente se haga corto, ¿no? Porque es la idea, hablar tranquilamente, sosegadamente, sobre un tema, dándole todos los puntos de vista que podamos en ese momento, ¿no? Pero David, vamos al turrón, que nos quedamos sin tiempo. Claro, en principio hemos venido a hablar también de Home Assistant, porque yo he visto que ahí llevaste ahí un experto, alguien que está súper puesto, pero tú también le estás pegando caña a Home Assistant. También. Entonces, para hacer una preview, un teaser de lo que se pueden encontrar en vuestro episodio, tú más o menos, ¿para qué estás usando Home Assistant? Home Assistant es una solución domótica, es un puente, un bridge, es la central domótica de código libre, open source y demás. Y pues la idea es que sea el centro del hogar, ¿no? Que todos los cacharritos, aparatitos que podamos tener, que se conecten a ese y que ahí es donde se centralizan todas las automatizaciones, ¿no? Muchas veces nos pasa que cada marca pues quiere un poco, estamos un poco en la época del Spectrum, Amstrad, Commodore, que cada uno es un ecosistema cerrado y no son compatibles entre sí. Y la idea de Home Assistant es que todo se pueda conectar ahí, que puedas pulsar un botón de Philips y puedas encender una lámpara de Xiaomi o que te diga un mensaje mediante uno de los asistentes de voz, ¿no? Todo con diferentes marcas y diferentes aparatos que se puedan entender entre sí, ¿no? Que es el principal problema que se encontró el creador, el Paul, con un apellido impronunciable, que cuando creó el Home Assistant, pues que se encontró con este problema, ¿no? Que los diferentes dispositivos domóticos no eran compatibles entre sí, ni podían serlo. Y él quería algo universal que hiciera todo, que todos los aparatitos se pudieran hablar todos entre todos. Pero Arturo, danos algún ejemplo de qué es lo que tienes automatizado tú en casa. Pues tengo por aquí cosillas, a ver, por ejemplo. Tengo un cargador de pilas accesible, entre comillas. Tengo un cargador de pilas, bueno, tengo una base que es un cargador de pilas y una base con puertos micro USB, USB-C y tal, pues para cargar diferentes baterías, power bank o todos estos aparatitos que hay que cargar, ¿no? Y cuando los pones a cargar, pues nunca sabes cuándo ha terminado de cargar. Y normalmente pues te lo ponen en una pantalla con LED o con indicaciones lumínicas o lo que sea, ¿no? Yo en mi caso pues lo tengo puesto a un enchufe inteligente, entonces pues en este enchufe en todo momento pues mide el consumo instantáneo que tiene. Y cuando baja por debajo de una determinada cantidad, la primera vez, pues hay que ver un poco el consumo que tiene esa power bank o ese dispositivo, porque no todos son iguales. La primera vez, pues mira a saber cuándo ha terminado de cargar y se pone ya en standby, pues el consumo es de 0,20, por ejemplo. Pues te creas una automatización que cuando esté por debajo de 0,40, más de 2 minutos, pues que te mande una notificación al móvil y que te avise por los altavoces inteligentes de que ya se ha terminado de cargar. Ajá, muy interesante. Sí, yo aparte creo que escuché, lo que pasa es que ya conforme pasan los días mezclo y ya no sé quién dijo qué, pero me suena que dijiste y subir y bajar persiana o toldos, control sí. De agua, lavadoras... Las persianas llevan un poco más de instalación y eso no lo tengo todavía, pero sí que tengo, por ejemplo, sensores de agua, sensores de inundación, eso sí que los tengo, y a veces alguno sí que ha saltado y a lo mejor una gotita que se cae por debajo del fregadero o lo que sea, pues ha hecho que se active y me ha llegado la notificación, ¿no? O, por ejemplo, sensores de movimiento también, pues para entrar al baño o en el pasillo, pues cuando entras enciende la luz y cuando sales pues se apaga automáticamente y así pues no te dejas tampoco luces encendidas, ¿no? La imaginación es el único límite, es la imaginación. Aquí se puede hacer todo lo que puedas imaginar, se puede hacer de una forma o de otra. Hay veces hay que sentarse un poco, ¿no?, a pensar a ver qué necesito y cómo lo puedo hacer. También tengo, por ejemplo, bueno, es que muchas cosas son casi transparentes, ¿no? La idea es que no hay que estar dándole voces a la casa ni cosas de estas, sino que ella sola se vaya haciendo lo que tiene que hacer. Tengo otro enchufe inteligente en la lavadora y mediante el consumo pues puede saber si en ese momento está centrifugando, si ya ha terminado de lavar, en qué punto de lavado se encuentra, ¿no? Y cuando ha terminado de lavar, pues igual te puede mandar una notificación al móvil, decírtelo por las asistentes de voz, pues hacer determinadas automatizaciones. Yo también tengo algún compañero que con los sensores de presencia y con el tema de calefacción él consigue automatizar que el sistema sea inteligente y saber que la gente está en esta habitación, pues conecta la calefacción solo para esa habitación y la mantiene ahí. Sí, también se podría hacer, sí. ¿Y tú usas Home Assistant casero hecho por ti o usas Home Assistant Green, que tengo entendido que es un aparato que te lo venden ellos directamente listo para funcionar? Yo estoy ahí a medias, porque el Home Assistant se puede instalar de muchísimas formas diferentes, dependiendo de los conocimientos, de lo que quieras, y bueno, cada caso es un mundo, y se puede personalizar completamente, ¿no? Yo lo tengo en una máquina virtual, con MWare, lo tengo ahí en una máquina virtual. Uh-huh. Yo que se lo he escuchado alguna vez a Emilcar, que él, para no complicarse mucho la cabeza, como a él no le gusta, él se compró directamente el aparato y que funcionara. Sí, sí, sí. En muchos casos suele ser a lo mejor la opción más práctica y más inmediata, ¿no? Que compras el aparatito que ya está todo ahí instalado y simplemente enchufar y listo, ¿no? Y desde esa opción hasta instalártelo tú en una Raspberry Pi y crearte o descargarte la imagen y grabarla en una micro SD y puedes desplazarlo tú todo hasta una solución intermedia como la de las máquinas virtuales o una solución ya hecha como la Green. Y a mí la sensación que me da es que esto es un mundo de posibilidades, que si te gusta jugar puedes hacer lo que quieras tú o que incluso sería posible contratar a alguien para decirle, mira, instálame esto, ya de paso que se encargue la electricidad para no tener que arriesgarte y quiero que más esto y esto y esto. Y que seguramente económicamente sea más barato que las soluciones domóticas profesionales, por así decirlo, que lo mismo cuestan un ojo de la cara. No sé qué decir, tiene un poco de todo, porque hay cosas, yo creo que al final es parecido, las soluciones comerciales, ¿no? No en el en toda la parte económica, pero tiene cosas que, por ejemplo, a veces cuando te compras un dispositivo, un sensor, no sé qué, de una marca conocida y que a lo mejor sea compatible con HomeKit, por ejemplo, que ahora mismo probablemente sea el sistema más caro, pues uno piensa que esto es carro de la caja, enchufarlo y esto va a funcionar a la primera, y no siempre es así. Hay veces que ni siquiera leyendo el manual de instrucciones eres capaz de ponerlo en marcha, ¿no? Que tienes que buscar a alguien que te ayude, algún amigo en alguna página o lo que sea, en algún foro, y a veces no es tan fácil, ¿no? Y pues con Home Assistant es parecido. Tampoco es que hay veces que es fácil y otras veces que no lo es tanto, ¿no? Depende de cada caso y de cada circunstancia. También necesita cierto mantenimiento. También es curioso, es lo bueno y lo malo. Yo creo que para instalar Home Assistant sí es cierto que hace falta ser un poco cacharrero. No sé si friki, tampoco haría falta llegar tanto, ¿no? Pero charrero y saber lo que te traes entre manos, un poco, sí, porque hay veces que alguna actualización, por ejemplo, hace poco han actualizado el complemento de Civi to MQTT, que no sé por lo que es esto, no pasa nada, pero es una pieza, una parte del programa que lo han actualizado recientemente, y hay cosas que a mí pues, me han dejado de funcionar. Y de repente dices aquí que he roto, que he tocado, que ha pasado. Entonces, claro, si no sabes un poco lo que traes entre manos, o cómo funciona, lo que tienes, lo que hace, lo que no hace y cómo lo hace, pues es difícil que lo puedas llegar a arreglar, ¿no? Y tú para eso estabas en un grupo, ¿no? Estabas como que lo trajisteis al encargado, a vuestro podcast, que no solo da mucha información, sino que aparte es como que tiene un grupo de soporte, por así decirlo, ¿no? Sí. Por un lado tenemos el grupo y todo así más de ciegos. Tenemos un grupo de WhatsApp, así más de andar por casa. Y luego también trajimos a este episodio del podcast, trajimos a Tito de Aguacatec, que es una página web, aguacatec.es. Es un foro que tiene pues un montón de guías. Además, muy interesante porque es muy accesible. Está todo muy bien explicado en texto. No es lo típico de configurar la pantalla tal y como se muestra en la siguiente pantalla, todos los puntos, ¿no? Estas cosas que no son muy accesibles, sino que lo cuenta todo muy bien en texto, y además pues también tienen un grupo en Telegram y es una comunidad muy activa, ¿no? Muy bien, pues yo más o menos eso era lo que quería más o menos que la gente escuchara, que es que tienen un podcast que es de Gafota, donde tienen un pedazo de episodio largo donde enterarse muy bien del proyecto, que se suscriban a vuestro podcast para poder ir viendo otros temas también muy profundos y que vieran que hay comunidad en esta rama de la tecnología, del software libre y la accesibilidad. Sí, el podcast es Gafotas, Cegatos y sus aparatos, y estamos en todas las plataformas, y bueno, como no puede ser menos, pues vamos a seguir también en la línea también del open source y código libre. Tenemos ahí varios episodios ya apalabrados incluso, y queremos sacar más cosas así. Y aparte estáis por Mastodon, o sea que sois fáciles de encontrar. Sí, Mastodon, correo electrónico, WhatsApp, de cualquier forma. Sí. Encantado, gracias por pasarte por aquí. Disfrutamos mucho vuestros episodios, también escuchando a los compañeros, y esperamos traerte en el futuro, que será buena señal, porque será que vas avanzando la tecnología de software libre, ayudando a las personas. Muchas gracias. Nosotros también escuchamos vuestro podcast, que me encanta. Y eso, que genial, y que estamos en el mismo barco y fenomenal. Todo lo que sume, bienvenido sea. Y hasta aquí la sección de... ¿Cómo es la sección, David? Una odisea en el ciberespacio con David Marzal. Es que cerró la chuleta. Y hasta aquí la sección. Venga, hala, hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Y en la sección de accesibilidad web contamos, como siempre, con Pablo Arias. Hola, Pablo. Hola, muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hoy qué nos traes? Pues mira, como siempre, tema accesibilidad web, y en este caso quiero hablaros nuevamente de los errores que más me encuentro en las páginas web que veo por ahí, ¿no? Entonces, para tratar de que los evitemos, vamos a recalcarlos un poquito y sus soluciones. Muy bien, vamos con el primero. Pues uno de los que más me encuentro es el tema de los encabezados mal numerados. Por ejemplo, todos sabemos que en cada página de nuestro sitio web debemos tener un título principal, que es el título de nivel 1 o en HTML H1, ¿no? Entonces, ese título tiene que ser el que resuma el contenido de esta página. Al igual que también hay un, llamémosle, metatítulo, el que sale luego en los buscadores, el que sale en el nombre de la pestaña y tal, que pueden ser iguales, pero bueno, normalmente por SEO la gente suele poner algo diferente, pero el título, el H1 de la página tiene que estar siempre presente, y tiene que ser un resumen de lo que contiene. Luego, no debemos utilizar otros encabezados que en los H2 para separar, digamos, las diferentes secciones de la página. No debemos utilizar, por ejemplo, un H3 o un H4, perdón, antes de utilizar un H2. Los H2, digamos que son las secciones en las que está dividida esa página. Y luego, si a su vez ese H2 está dividido, o sea, esa sección de la página está dividida en otras secciones, pues utilizamos el encabezado de nivel 3, el H3. Y así sucesivamente. Si ese encabezado de nivel 3, a su vez dentro, tiene como subsecciones, pues utilizaremos el encabezado de nivel 4. Pero no utilizaremos después de un H1 o después de un H2, pues un encabezado de nivel 4 porque es el que me gusta más su diseño. No. No es por diseño. El diseño se le da con CSS. Tenemos que crear una estructura semántica lógica. Y esto ya lo habíamos comentado en otro episodio, pero bueno, me gusta recalcarlo porque veo muy a menudo, ya te digo, este error es uno de los más comunes. Y como ya hemos dicho también en otras ocasiones, el SEO, el posicionamiento en buscadores, esta optimización que hacemos para los buscadores, está muy relacionada con la accesibilidad. Entonces, cuanto más accesible sea nuestra web, a priori, más optimizada para SEO va a estar la web. Por tanto, hagamos un esfuerzo y ya matamos dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Además, lo que también comentamos en más ocasiones, sabiendo cómo se hacen las cosas, te cuesta lo mismo hacerlas mal que hacerlas bien, prácticamente. Entonces, más vale hacerlas bien a la primera, que nos ahorrará muchísimo tiempo. Vale, vamos con el segundo de los errores. Justo, otro error que estoy viendo últimamente y que se suele dar pues con este tipo de constructores de páginas que existen es que te modifican el scroll. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le doy a la rueda del ratón en el ordenador o le doy en el móvil, muevo la pantalla para desplazarla hacia abajo y ver los contenidos de más abajo y es como que modifican su comportamiento. Cuando yo le doy una vez a la rueda del ratón, digamos la rueda del ratón, sabéis que tiene como unos topes. Entonces tú sabes que cuando vas de un tope a otro, pues a lo mejor te baja pues 4 líneas, ¿no? Estás acostumbrado a eso. Sin embargo, hay webs que modifican esto y en vez de bajarte 4 líneas, pues te muestran el siguiente bloque. Entonces tú que querías darle un poquito para abajo, pero no mucho, a lo mejor le diste 2, 3 toques y te avanzó 2 o 3 secciones, que es muchísimo más de lo que querías. O al revés, quieres avanzar bastante y no avanza lo suficiente porque no hace caso en realidad a los toques de tu rueda del ratón y a lo que estás habituado, ¿no? Lo mismo en móviles, que tú haces un pequeño scroll y él te hace el scroll que le da la gana porque decidió hacerlo así el constructor de páginas. Entonces, yo no lo recomiendo porque nos modifica el comportamiento habitual de nuestro navegador y se hace complicado luego saber dónde estás y bueno, es incómodo en general. ¿Más errores? Pues un error que, bueno, que parece una estupidez, pero que ayuda a que se comprendan mejor los textos y que además la gente no pierda la confianza en ti, son las faltas de ortografía. Veo que en las webs hay bastantes faltas de ortografía, no en todas, evidentemente. Hay gente que la cuida muchísimo, espero que tú seas uno de ellos, querido oyente. Y bueno, pues espero que todo el mundo cuide la ortografía porque tú te estás currando un contenido súper elaborado donde quieres informar sobre un determinado asunto y con faltas de ortografía pues pierdes credibilidad. Ya no solo eso, sino que además haces que la gente te entienda peor. Una simple tilde que no ponemos pues a veces nos hace que comprendamos peor el texto, ¿vale? Entonces esto es muy habitual. Ya no hablemos de comas o puntos o similares que si no están bien puestos pues pierdes completamente el significado de la frase y tienes que volver a leerla y a veces no llega con una sola vez. Por lo tanto, suelo recomendar cuando acabemos de escribir un texto volver a leerlo y hacerle caso también a los correctores ortográficos y demás para tratar de que no incluyamos faltas de ortografía. ¿Algún otro error? Sí, hay otro error que veo bastante y es el tema de que abrimos generalmente los enlaces en nuevas ventanas o nuevas pestañas. Normalmente ahora los navegadores los abren en nuevas pestañas, pero veo que se utiliza bastante, sobre todo, bueno, pues este enlace, como quiero que vuelvan a esta página luego al terminar de navegar por esa, ya sea dentro de la nuestra o en exteriores, es decir, cuando llevas a los usuarios, a los navegantes de tu web, los llevas a una página externa, ¿no? Pues dices, bueno, esta la voy a poner en una nueva ventana o nueva pestaña, ¿no? Bien, procura avisar previamente, pero incluso procura evitar que los enlaces se abran en una nueva pestaña. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se ubica correctamente cuando lo abres en una nueva ventana o pestaña y realmente la gente tiene dominado lo que es el botón de volver atrás. Entonces, si la persona se fue a una página a la que no quería ir o quiere volver a la tuya, basta con darle al botón atrás y ya volverá a estar donde realmente quería, ¿no? Entonces, evitemos los enlaces en nuevas ventanas o pestañas. Y si no, al menos avisemos de que eso va a suceder. ¿Y mención especial para los pop-ups? Sí, efectivamente. Los pop-ups también son algo muy intrusivo. Esto creo que ya lo habíamos comentado también en otros episodios, pero ya que estamos hablando de errores típicos, quizá ahora se usen un poco menos, pero siguen todavía de moda. Y los pop-ups no es que no se puedan usar. Está bien usarlos, pero también avisando al usuario de que eso se va a abrir en un pop-up. Ya no hace falta en este caso que avisemos, digamos, en el propio texto, sino que tenga su rol. Pero el caso es que un usuario que está siguiendo la navegación de la lectura de tus textos y pincha sobre un botón, vamos a suponer, un enlace, y en vez de navegar a otra página, se le abre un pop-up, ¿no? Una ventana emergente o como queramos denominarlo, un cuadrito en donde te muestra nueva información, muchas veces pierdes la navegación por teclado porque ya no sigue correctamente esa navegación. Tú le das al tabulador y ya no está continuando donde debería el tabulador, entonces el foco. Entonces, también a veces se hace difícil cerrar ese pop-up. Muchísimas veces el botón de cerrarlo no está del todo visible, se camufla con el fondo. Esto pasa mucho también. Entonces, cuidado con estas cosas porque son muy intrusivos, son molestos y ya no solo eso, sino que no son accesibles. Por lo tanto, mucho cuidado con este tema. Luego, muy relacionado también con este botón que decíamos de cerrar, que no se ve bien, esto pasa mucho también con los textos. Los textos, que ya lo comentamos también en su momento, es importante que el texto tenga suficiente contraste. Y esto es algo que lleva pasando años, que ponemos a lo mejor un fondo que tiene un color y un texto que tiene otro color, pero entre ellos no hay suficiente contraste. Y esto pasa mucho cuando tenemos una imagen de fondo. Y no pasa a lo largo de la imagen, pero supongamos que tenemos una imagen que en general es oscura, pero tiene partes que son claras. Entonces, nosotros imaginemos que hemos puesto un texto blanco o clarito y resulta que en esas partes con fondo blanco no se lee bien el texto. Esto pasa mucho. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en tu dispositivo en el que estás desarrollando, ese texto justo no se mete dentro de la parte blanca o clara de la imagen y, por tanto, pues se lee correctamente. Pero en cuanto cambiamos de dispositivo, por ejemplo, nos vamos a una tableta o a un móvil, a lo mejor sí ya esa imagen está, el texto blanco más de fondo de nuestro texto, perdón, o sea, la imagen con fondo blanco está de fondo con nuestro texto blanco y claro, no se lee bien. No se lee bien. Esto puede pasar al revés también, que nuestra imagen sea muy clara, nosotros hayamos elegido un texto negro y que, bueno, pues que haya partes de la imagen que sean oscuras y, por tanto, lo mismo. No hay suficiente contraste para que se vea bien. Por tanto, mucho cuidado con los textos y sus contrastes y, sobre todo, si utilizas imágenes de fondo. Hay una solución para esto también que es, bueno, si tu imagen es mayormente oscura o quieres que utilizar textos claros, pues intenta ponerle sobre la imagen una especie de cortinilla que la oscurezca y así sabes que siempre vas a tener un contraste mínimo. Y te doy también una herramienta que es muy útil, que está en casi todos los navegadores, que es en la herramienta para desarrolladores que sale cuando pulsas la tecla F12, tienes una pestaña de accesibilidad. Y en ella, cuando tienes para elegir un elemento de la página, pinchas sobre él, imaginemos un texto que quieres comprobar el contraste, y te va diciendo si ese texto tiene suficiente contraste en función del fondo que tenga. ¿Qué pasa? Que esto no les es fácil de calcular a los navegadores si tenemos imágenes de fondo. Si es un fondo plano o si es un degradado o similares, en principio no hay problema. Pero si tienes una imagen, sí que ya les puede costar más decirte si ese texto tiene suficiente contraste. Pero para los textos habituales que tienes un color de fondo plano y un texto por encima, es muy habitual que te diga que tienes problemas para leer ese texto, que a priori a ti no te pasa, que tú dices, yo es que en mi monitor lo veo perfectamente. Ya, pero si luego te vas a un teléfono móvil y te pones al sol y no sé qué, pues a lo mejor ya no eres capaz de leer ese texto porque no tiene suficiente contraste. O pones el móvil en modo nocturno o en blanco y negro, como muchos móviles ya tienen estas opciones, pues no vas a poder leer correctamente el texto. Entonces, intenta que siempre tenga suficiente contraste. Incluso esta herramienta te permite ver qué nivel de contraste tienes y te dice, mira, con este color de fondo y este color de texto, tu accesibilidad, tu contraste es del 1A. Por lo tanto, no es suficiente, es accesible, pero no lo suficiente. Mínimo debería ser AA. Esto ya lo habíamos comentado en otros capítulos, pero bueno, sabemos que hay tres niveles de accesibilidad, A, AA y AAA. El mínimo es A. El que debemos respetar en España para administraciones públicas y empresas que dependan de la administración pública o que facture más de 6 millones de euros, si no recuerdo mal, AA. Y AAA ya es para nota. O sea, si puedes, AAA. Bueno, el navegador te indica el contraste que estás utilizando y te dice si es A, AA o AAA o ninguna de ellas. Entonces, trata de siempre al menos AA. Y bueno, ya por último, porque podríamos alargarnos infinito en este tema de fallos comunes, porque al final siempre hay cosas que se pueden encontrar, pero cuida la velocidad de carga de tu página y trata de que sea rápida. Y para esto, bueno, ya sabes que hay decenas de cositas en las que te tienes que fijar, pues temas de tamaño de imágenes y su peso, temas de la cantidad de código que cargas, bueno, un montón de cosas en las que puedes fijarte para acelerar la velocidad de carga y que, bueno, la experiencia de usuario sea buena, que al final repercute, como te decía antes, en la accesibilidad, pero a mayores en el posicionamiento en buscadores y bueno, un montón de cosas. Por lo tanto, cuidemos esta parte. Pues hasta aquí la sección de accesibilidad web y la sección de clases con Pascal. Contamos con David Pacios. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas y bienvenidos a esta pequeña sección de clases con Pascal, como habéis dicho. Y bueno, yo soy el doctor David Pacios, que normalmente me conocen como Pascal. Y bueno, hoy es algo más personal porque vengo a compartir una pequeña aplicación que he fabricado y una reflexión personal que me surgió el año pasado y que ha hecho que a día de hoy todavía no haya entregado este trabajo. Este proyecto me resultó muy difícil de abordar debido a los aspectos éticos y morales que implicaba y que, pues eso, hasta el día de hoy los tengo y me impiden entregarlo oficialmente por el temor que me genera a las consecuencias. Para ponernos en contexto y sobre todo para evitar falsas expectativas, voy a explicar que lo que he creado es una herramienta similar a lo que se ha visto, por ejemplo, en la gala de los Goya. Cuando estuvo hablando, creo que fue Richard Gere, pues había pues un sistema que generaba subtítulos en tiempo real e incluso realizaba traducciones simultáneas. Pues he fabricado lo mismo, solo que un poquito más rápido y con menos coste, en plan, lo he hecho gratis, como siempre, y libre. Para lograr esto, yo, bueno, pues he utilizado herramientas y técnicas de aprendizaje automático o de inteligencia artificial también. Bueno, inteligencia artificial. Voy a definir un poquillo porque, bueno, tengo muchos palabras informáticos hoy, pero quiero que más o menos se entere la gente de todo porque en informática es lo que tiene la soberbia de yo me lo sé todo y por lo tanto es súper sencillo, pero quiero explicarlo. El aprendizaje automático es un campo de informática que nos permite usar ordenadores para que las computadoras aprendan de los datos sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Y la inteligencia artificial, por contra, en un sentido amplio, ¿vale?, se refiere a la capacidad de la máquina para imitar inteligencia humana. Esto tiene un montón de asteriscos, pero para reducirlo a lo absurdo es así. Quiero contarles con esto todo el viaje que he vivido para crear esta aplicación, cómo la he construido, los dilemas éticos y morales a los que me enfrento actualmente, porque son en gran parte la razón, literalmente, por la cual me siento de alguna manera como una mala persona habiendo fabricado esto. Recordad que oficialmente colaboro con la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas de la Universidad Complutense de Madrid. Y todo el trabajo que he realizado para esta oficina ha sido siempre libre y gratuito. Como trabajador público, yo considero que mi labor no debería tener ningún tipo de costo para la comunidad, que creo que mi conocimiento debe estar al alcance de todos, ya que, en cierto modo, lo ha pagado la sociedad. Y siento que todo lo que yo puedo ofrecer es poco. O sea, mis principales limitaciones son la salud y el tiempo, que normalmente está relacionado con la salud. Voy a contar que el año pasado, mientras vivía en Roma, dando allí clases, estancia, nos pusimos en contacto con la Oficina de Diversidad de la Universidad Complutense de Madrid, debido a unos cursos que querían impartir, pues, con motivos de discapacidad, evidentemente. Y tras conocerme y entablar una amistad bastante profunda, con el tiempo surgió esta conversación sobre la dificultad de contratar personal para eventos que realizar una traducción simultánea o incluso tener una persona contratada permanentemente que tradujera o transcribiera, mejor dicho, a lenguas de signos, adaptando los gestos al audio. Entonces fue cuando mencioné una herramienta que yo había estado desarrollando desde la época de la pandemia, inicialmente solo para subtitular mis propios vídeos. Me pareció una idea divertida e inclusiva en su momento, pero su funcionamiento era bastante deficiente en aquel entonces. Hay que tener en cuenta que yo empecé a crear esto siendo estudiante durante la pandemia, o sea, aún estando en la carrera. Lo he ido mejorando durante 5 años, a lo largo de todo el máster, todo el doctorado y ahora siendo profesor y como doctor, pues con mucho más conocimiento, o sea, le he metido de todo. En aquella época, pues la inteligencia artificial como tal, o sea, tal y como lo conocemos hoy, no estaba tan extendida, o sea, no había estos lenguajes de modelos estilo ChatGPT al alcance del público. Para su momento, funcionaba sorprendentemente bien, considerando mis limitaciones de conocimientos en cuarto de carrera. Sin embargo, era evidente que necesitaba mejoras significativas para que fueran realmente útiles. O sea, no era viable ejecutar una herramienta en un ordenador que en su momento tenía un costo muy elevado. O sea, no puedes tener un ordenador de 3.000 euros corriendo esto constantemente. Después de varias conversaciones con la Oficina de Diversidad, les planteamos la posibilidad de mejorar y adaptar la herramienta a sus necesidades. Subtítulos con diferentes fuentes, fondos de alto contraste y un largo etcétera. Todo esto teniendo en cuenta de que nuestros recursos son limitados y gratuitos. O sea, lo hago con lo que tengo en casa, digámoslo así. Y aquí comienzan los desafíos. No tenía ningún problema en crear un sistema de reconocimiento del lenguaje. Yo podría usar, por ejemplo, sistemas matriciales o vectoriales como los que ofrece CUDA, ¿vale? En lugar de procesar un solo dato a la vez, como un procesador tradicional, las gráficas con CUDA, o sea, las que son de NVIDIA normalmente, pueden procesar miles de datos simultáneamente. Lo que las hace ideales para tareas como análisis de lenguaje, donde se deben de analizar grandes cantidades de información. Eso está súper genial. Pero claro, las gráficas estas son carísimas. Y digamos que, en esencia, este sistema lo que hace es reconocer palabras basándose en sílabas que pronunciamos. Son algoritmos que ya existen, ojo. Yo no tuve que inventar nada nuevo, pero sí, evidentemente, optimizarlos para la tarjeta gráfica que yo tenía en casa o que podían tener a lo mejor en estas unidades. El problema es que sigue siendo algo extremadamente caro. Pero bueno, me puse manos a las obras. Tras varios meses de trabajo, logré crear el sistema. Funcionaba genial, pero consumía una gran cantidad de memoria RAM, de recursos de la tarjeta gráfica y el porcentaje de acierto del reconocimiento de palabras era increíble. O sea, era de más del 90%, superaba a lo que hemos visto incluso en la gala de los Goya, lo cual no estaba nada mal. Pero eso sí, necesitaba mayor precisión y sobre todo especialmente para la traducción y transcripción simultáneas. Y aquí es donde entran en juego los famosos modelos del lenguaje, como el ChatGPT. Un modelo de lenguaje es una especie como de inteligencia artificial que se ha entrenado para entender y generar texto. Fin. Son la base de muchas aplicaciones que tenemos hoy en día, como los chatbots o traductores simultáneos, ¿vale? Mi intención era evitar el uso de modelos privativos, o sea, de empresas privadas, y mucho menos de pago, principalmente porque no gano mucho dinero. Y bueno, todo este trabajo lo estaba realizando en casa, ya sabéis, de forma gratuita, libre, para mi propia universidad, o sea. Entonces, bueno, aquí es donde empiezan mis dudas morales sobre el uso de la inteligencia artificial. Constantemente leía insultos, atrocidades, amenazas e incluso boicots contra empresas o sitios que utilizaban inteligencia artificial para cualquier fin. era como, bueno, esto lleva existiendo muchos años. Otra cosa es que los modelos de lenguaje sean relativamente nuevos, pero esto lleva existiendo muchos años. Ver a personas expresar odio hacia una tecnología a través de la propia tecnología me generaba mucho temor. Además, estaba creando yo algo que, si bien no pretendía reemplazar el trabajo de nadie, en un escenario ideal, si tuviéramos el dinero para pagar a todos los transcriptores del mundo, lo haríamos, pero necesitamos una alternativa más económica, realmente, porque no tenemos mucho dinero. Me enfrentaba al dilema de que no solo con la inteligencia artificial, sino que con mis propios conocimientos podría quitarle el trabajo a alguien, eliminar un puesto o algo similar. Y eso me hacía sentir muy, muy mal. A pesar de mis dudas, continué con el desarrollo e intenté utilizar modelos de lenguaje de Hugging Face, ¿vale? Para entendernos, Hugging Face es como una super biblioteca en línea con muchos modelos de lenguajes preentrenados, que es bastante similar a ChatGPT, pero con la diferencia de que muchos modelos en Hugging Face son de código abierto, por lo cual significa que podemos ver cómo han sido entrenados, ver los datos que tienen e incluso reentrenarlos con mis propios datos para adaptarlos a mis necesidades, lo cual está súper guay, porque así puedo 100% usar datos que no haya robado a nadie. Tuve que reentrenar estos modelos, utilicé palabras que yo mismo pronunciaba, algo de castellano antiguo que encontré en algunos libros de los que yo tenía, y eliminé parámetros que causaban una cosa que se llama inserción de publicidad. El objetivo era evitar que apareciera cualquier tipo de anuncio cuando te quedas en silencio. Si usáis estos modelos de Hugging Face tal cual, el de castellano cuando te quedas callado, te lo intenta autocompletar con anuncios por algún motivo. Está guay, pero bueno. Después de reentrenar estos modelos y de volver a ejecutar el sistema, además de consumir muchos recursos, noté un problema muy importante, la latencia. Yo hablaba y las palabras aparecían en pantalla 10 o 15 segundos después, que es lo que le pasó a Radio Televisión Española cuando estaba emitiendo la gala de los Goya. Esto es un problema muy común, ¿vale?, de los sistemas de reconocimiento de voz y de transcripción en tiempo real. O sea, muchos de estos sistemas, como literalmente este que acabamos de comentar de la gala, funcionan de esta manera que voy a comentar. Primero, hace una captura del audio, ¿vale? El sistema graba un fragmento del audio, por ejemplo, como lo que estoy diciendo ahora. Luego, hace un procesamiento por lotes, que llamamos batching. Este fragmento de audio se introduce en un lote y después se hace una transcripción. El modelo de lenguaje procesa el lote y genera la transcripción. Este proceso no es instantáneo. Puede tardar muchos segundos, dependiendo del tamaño del lote, y puedes hacerlo más o menos rápido, por ejemplo, si tienes mejor o peor ordenador. Esto no significa que la transcripción sea mala. Mucha gente que yo vi en redes se quejó de esto en la gala de los Goya, pero en realidad esta tecnología funciona así. O sea, es tal cual, funciona perfecta. Lo realmente difícil es lograr una transcripción verdaderamente en tiempo real. Después de desarrollar este sistema, ya para terminar más o menos, me di cuenta del gasto elevado de recursos y me di cuenta literalmente de que no podía presentarme en la oficina y decirles, hola, ¿recuerdan a la persona que tienen contratada? Pues despídanla y usen literalmente este dinero para comprar un ordenador carísimo. O sea, no puedo hacer esto. Esto no se puede hacer. No solo por el impacto del empleo de esta persona, sino que esto supone que esto tenía que ser libre y gratuito, no consumir un montón de recursos públicos. Entonces aquí fue donde consideré la limitación de recursos y de dinero. Y pensé, si no podemos ejecutarlo localmente, puedo subir el modelo a una nube, al cloud, o incluso a mi propio ordenador, y que se acceda a través de internet. Y de esa forma, solo usáis recursos de mi propio ordenador a través de la nube. U otra opción era utilizar plataformas como Jupyter, que tienen modelos en línea. Ahora bien, esto se hace a través de una API, ¿vale?, que es como una especie como de interfaz de programación y que tiene un conjunto de reglas que vamos llamando. Ahora bien, sigue siendo una aplicación extremadamente pesada. Entonces se me ocurrió una idea muy, muy buena, que era utilizar la herramienta de dictado de Firefox. Firefox, el explorador, tiene una herramienta muy buena que si tú vas narrándole lo que quieres, por adaptabilidad, por accesibilidad, te lo va transcribiendo. Digo, joder, qué bueno, si yo heredo este código abierto que tiene, o sea, chupo de este código, ¿puedo crear una aplicación que haga exactamente lo mismo en tiempo real? Y eso fue lo que hice, chupar de la aplicación de Firefox, que evidentemente usa internet para hacer la transcripción y traducción en tiempo real. Y eso es lo que hice. Ahora tengo una aplicación totalmente ligera que creé a través de un portal web, o sea, te genera un portal web con opciones para ampliar y reducir el texto, cambiar tipografía, elegir diferentes colores e incluso todo esto lo hemos usado con el CTO de la NASA, que visitó la Facultad de Informática para poder transcribir y traducir su propia presentación porque él solo hablaba inglés. Incluso los de la NASA quedaron impactados con la tecnología que habíamos desarrollado. Ahora bien, después de esto, después de recibir estas felicitaciones, me sentí muy mal. Moralmente, yo pensaba, ¿he creado algo? Que sí, otras millones de personas podrían haber creado con un poco de imaginación, pero que, literalmente, podría sustituir a una persona que realizaba una traducción a lengua de signos. Y llevo mucho tiempo posponiendo incluso la entrega de este software debido a los conflictos éticos y morales que tengo. O sea, sé que es totalmente necesario y que muchas personas con trastornos hipoacústicos me lo han pedido y me lo siguen pidiendo a día de hoy, porque no pueden permitirse pagar a un transcriptor en su casa o en su clase, o no pueden tener a una persona a su lado 24 horas del día. Y sé que esta herramienta podría serles de gran utilidad, sobre todo porque no tienen dinero, pero al mismo tiempo me siento como un monstruo. Y a día de hoy no tengo respuesta a la pregunta de si lo que he hecho es correcto o no. Las opiniones de los demás no me ofrecen una solución definitiva. Algunos me dicen que no está bien, que la gente debería de pagar por estos servicios y que si no, que existen ayudas. De forma mágica, evidentemente. Pero bueno, cuando te despiertas por la mañana siendo una persona con discapacidad, lo digo por experiencia, te aseguro que lo de las ayudas es mucho más complicado de lo que parece. Y por otro lado, hay gente que me dice que esto es algo muy bueno, que puede ayudar a muchísima gente, sobre todo a los que no tenemos dinero y a los que no tienen nada de recursos económicos. Pero esto tampoco me consuela del todo. Actualmente no tengo una respuesta clara. Solo puedo decir que tengo el software preparado y que no sé lo que opinar. Y bueno, esto es más o menos todo lo que tenía preparado del software que he fabricado, cómo lo he hecho, todas las etapas y todos los conflictos morales que tengo derivados del uso de inteligencia artificial o de herramientas que fabrico yo que pueden quitar trabajo a personas. Así que, bueno, pues nadie me va a quitar ahora mismo la duda. Pero bueno, ante todo, sobre todo, muchísimas gracias por escucharme hoy. Y hasta aquí la sección. Y en la sección de Érase una vez contamos, como siempre, con Enrique Varela. Hola, Enrique. Hola, oyentes, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy vamos a hacer así un repasillo por lo que ha sido y es la síntesis de voz, el TTS, Text to Speech, texto, el conversor de texto a voz, que es más antiguo de lo que a mí mismo me parecía y que no sé si la gente tiene muy en cuenta o sabéis que existe. Hemos pasado de, todos andáis por las estaciones de los trenes, por los supermercados, por todas partes, oyendo pues voces, mensajes de voz que nos dicen cosas, pero antes eran más naturales o era gente allí. Y aún lo sigue siendo en los supermercados, ¿no? Señorita Carmen, pásese por la caja 4. Pero aparte de eso, hay muchos mensajes que ya son automatizados y que voces más o menos humanas nos van diciendo pues que el tren tal sale de la vía tal o que el autobús tal está en la dársena tal o cualquier cosa, ¿no? Pero esto pues tiene su antigüedad y de hecho yo el ancestro que he encontrado es de 1779, donde un tal Christian Hankestein o algo así, Hankestein, no sé cómo se pronuncia, ya hizo un autómata que imitando una especie de cavidad vocal imitaba por lo menos las vocales de la gente. No sé si serían vocales alemanas, cuántas, si sería A, E, I, O, U o sería algo más, pero ya ese ancestro encontré. En 1837 también alguien hizo algo más complicado, al parecer, que ya articulaba también consonantes y tal, pero eran todo pues autómatas. Supongo que sonaría un montón de hierros y engranajes antes de empezar a hacerlo, pero es algo que por lo visto está en la mente humana, lo de tratar de imitar la voz, hace bastante más tiempo del que, por lo menos a mí, me parecía. En el siglo XX ya, en el 39, se desarrolla el Böder en los laboratorios Bell y este intenta concatenar cosas, controlar sonidos que manualmente con teclas se iban dando y producían ya más o menos palabras más o menos inteligibles, ¿no? En el 1961, también se programa una IBM 704 para intentar concatenar fonemas y ya se crea una canción que me parece que fue, que aparece bastante en la película de 2001, ¿no? De Odisea Espacial. Ese ya es una primera, muy ancestro de síntesis de voz. En los 70, de los 70 a los 90, ya sí se empiezan a intentar otras cosas grabando en memorias por lo que son fonemas y uniéndolos, ¿no? Están las típicas voces que todavía podemos oír hoy, los que estamos más metidos en el tema de las voces, pues distribuciones de Linux y en cosas sencillas que son voces muy robóticas, muy metálicas, así, pero que, bueno, que son aquellas que había. Yo con eso he leído, yo personalmente, ¿no?, he leído muchísima literatura, porque al final, si tú te consigues conectar a la voz y entenderla, lo que te llega al cerebro es el concepto y no tanto que aquello habla fatal, ¿no? De hecho, a mí, que vengo de muy antiguo, digo algo personal, pues por un poco por meter aquí un de cómo iban las voces y cómo van ahora. A veces te bajas un libro de Audible o lees con una voz muy buena y a lo mejor es la novela más grande, la voz de la persona no te gusta, ¿no? Y entonces es una cosa un poco fea. Sin embargo, cuando te acostumbras a una voz, una síntesis de voz, aunque sea mala, yo por lo menos ya no oigo la voz, sino que me llega el concepto, lo que me está contando, ¿no? Dime. Tengo una duda ahí. Yo, por lo que tengo entendido, realmente si entendemos bien las vocales, por el contexto sacas bastante bien las palabras, ¿no? Aunque no se pronuncien muy bien las consonantes. Así es. De hecho, con las voces más malas, con aquellas que yo he medio imitado, si se consiguen velocidades mucho más grandes. Pues tú, cuando empiezas a digitalizar una voz de las normales, por ejemplo, pues yo qué sé, una grabación, un mensaje de WhatsApp que dice, pues lo va a poner al 3, al 2%. La verdad que se come muchas cosas y no es tan entendible. Sin embargo, con las síntesis de voz estas primigenias, efectivamente, como se entiende bien el sonido de las vocales, como tú dices, pues al final se llega a unas velocidades impresionantes. Yo he leído verdaderas cosas. Yo leía más rápido antes que ahora con voz, ¿eh? En braille, pues eso te estrés leer. Pero en voz ahora leo más lento porque, bueno, a medida que la voz es más perfecta, si le metes mucha caña, pues se hace menos entendible, ¿no? En los 70s y 80s, bueno, decíamos que empiezan a concatenar fonemas. Aparece una tal Dektok, que desde luego, si recordáis presentaciones, conferencias, charlas o breves vídeos de Stephen Hawking, es la voz que usaba. Es una voz ya bastante más entendible y se aplicó, IBM la adquirió y le dio varios nombres comerciales y se empezó a introducir en varios dispositivos, mucho también orientados a personas ciegas, porque había máquinas de lectura que combinaban el OCR con ese tipo de voces para que te leyesen libros y demás, ¿no? Una muy popular que se llamaba Kurzweil Reading Machine o algo así, que después sacaron una Reading Edge que usaba y promocionaba mucho el mismísimo Stevie Wonder, que leía mucho con ella. Pero yo no creo que no era, nunca fue un patrimonio solo de personas ciegas. La síntesis de voz se inventó para más cosas. Por eso hemos empezado hablando, pues eso, de aeropuertos, de historias de estas, ¿no? Yo ahí entre los 70 y los 90, que ya se empiezan a meter voces pregrabadas y ya con voz humana intentar modularlas, en España tuvimos un buen ancestro, que fue una empresa que además se llamó Ciberbeu, o sea, se montó el nombre de la empresa a través de eso, aunque la empresa hizo más cosas después, que se hizo una tarjeta para PCs. Además, lo que iba dentro era todo software basado en, no, era software libre, todo lo que iba dentro de la tarjeta aquella, en memorias, y lo que hacía se hizo en La Salle, en Barcelona. Y se hizo la primera síntesis de voz en español y en catalán que hubo nunca. Y era una tarjeta que después se convirtió en un dispositivo externo que se conectaba por puerto serie. Y era una cosa que hablaba y que se llamaba Ciberbeu, como la empresa. Y tenía eso, español y catalán. Si la oímos ahora, la verdad que era bastante gangoso, pero yo me lo pasé muy bien. Yo personalmente me lo pasé muy bien metido en aquellas salas anecoicas donde no te oías nada más que tu corazón, porque no hacía eco, había eco cero o reverberación cero. Era un poco angustioso y para un ciego más, porque no sabía dónde estaba la pared de enfrente, te podías tocar con algo y no tenías háptica, y donde grabábamos allí los fonemas y tal, ¿no? Después también trabajé bastante trabajamos, y yo recuerdo trabajar con Telefónica I+D haciendo voces. Hay una voz que se llama Jorge ahora en muchos sintetizadores, que yo conozco a la persona porque se grabó ya con ella. Ya estamos en los 90 y lo que se hacía era grabar, partir de voz humana real para conseguir después modulaciones sobre esa voz, ¿no?, sobre ese timbre. Y eso pues lo hay en muchas estaciones de tren y tal. La voz de Jorge suena mucho. El que esté en Madrid, los autobuses de Madrid, todos los que te anuncian las paradas, es el tal Jorge, que es un tío con el que yo de vez en cuando me tomo una caña porque estuvimos muchas horas allí grabando, ¿no? Bueno, y ya llegamos ahora. Llegamos a la inteligencia artificial, al análisis profundo que hace la inteligencia artificial, y donde ya cada vez todos lo estamos viendo más y hemos jugado con eso, como con cualquier voz de cualquier persona, con apenas un discurso de 2 minutos o menos, cada vez menos, con 12 segundos ya consigues cosas decentes. Eso es, ya ahora mismo, pues mira, ya estamos en el 12 segundos. Que puedes. Vamos, yo de hecho me hice efectivamente una voz de mi madre, que falleció en el 2020, pues eso, con una grabación que tenía de ella muy corta. Y sí, eso ya estamos ahí. Estamos en las voces que ya casi no se distinguen las humanas de las que no. Hombre, aún sí, pero bueno, ahí hemos llegado. Los ancestros fueron los que fueron. Se tardó mucho en llegar a la experiencia que es esta ahora y el futuro, que no es lo que toca en esta sección, pero vamos, ya de paso, auguro que será cada vez mejor y peor, vamos, que habrá voces mejores, pero que bueno, también nos la pueden dar con queso pensando que nos está hablando, yo qué sé, el presidente del gobierno, y resulta que es un phishing, ¿no? Pero bueno, todas las cosas, como se dice siempre, un cuchillo pues puede cortar jamón o puede segar una vida, y eso ya pues depende cómo se use. Pero bueno, la síntesis está muy bien y no es exclusiva, desde luego, de la discapacidad, aunque aplicada y conjunta con, por ejemplo, pues yo ahora en el ordenador, tanto en Linux cuando trabajo en Linux o en Windows o en Mac OS, todas las voces, todo lo que tenemos las personas ciegas en pantalla para que nos lea y tal, pues son síntesis de voz cada vez más rápidas, cada vez mejores. Y también te digo, como decías antes, Jorge, para trabajar muy rápido en pantalla y demás, casi es mejor una voz peor, porque vas más rápido, es más ágil, ¿no? Pero bueno, que están ahí. Sí, y que como decimos en Galicia, y que Dios las dea, ¿no? Que Dios nos las dé, ¿no? En algún otro programa también comentamos el tema de las voces sintéticas, sobre todo para gente con ELA, que va perdiendo poco a poco el poder hablar y el poder usar su voz, pues les ayuda bastante a nivel psicológico. Sí, de hecho ya te digo que el que pueda ver vídeos de Stephen Hawking, él utilizaba TikTok, que fue una de las voces de los 70s. Y la utilizaba muy rápido, además, y era casi con la mirada, vamos. Bueno, él no, porque cuando él no había salido aquello de lo que hablamos, del eye tracking, no sé con lo que lo utilizaba, algo movía, un dedo o algo así, bueno, la cosa que el tío tenía unos discursos bestiales y se veía que lo hacían directo, y era esa voz del TikTok. Alguno que tengo visto, no sé si siempre, pero muchas veces usaba un teclado, supongo que lo tendría tuneado para... Sí, para poderlo manejar a su aire, claro. Sí. Pues nada, esto... Espero que os haya interesado porque es un mundo muy bonito y lo tenemos, ya digo, ahora lo tenemos en todas partes. Aparte del quitándolo de volviendo a eso, ¿no? Al supermercado, la señorita Carmen Maya, la caja 4, que eso suele ser la compañera que la llama. Lo demás, casi todo ya es síntesis, lo que oímos por las megafonías. Sí, sí, cada vez vamos a estar más rodeado de voces artificiales. Pues eso es, muchísimas gracias por oírlo y espero que os haya interesado. Pues hasta aquí la sección de Érase una vez. Y en la sección de diseño para todos contamos con siempre con Jonathan Chacón. Hola, Jonathan. Buenas, Jorge. Buenas a todos y todas. Pues hoy creo que quieres hablar de la IA en local frente a la IA en cloud y las ventajas en accesibilidad. Pues sí, en accesibilidad, en privacidad, quizás en velocidad. Y todo esto viene porque el año 2025 está siendo el año de la reducción de los tamaños de los módulos de inteligencia artificial y la potencia de los motores de inteligencia artificial. Recordemos que el motor, ese es el programa que ejecuta la traducción entre lo que nosotros le pedimos a un modelo y la respuesta del modelo, digamos que es el intermediario. Y el modelo es el corpus, el conjunto de datos y el conjunto de información ponderada y con pesos que permite obtener un resultado basado en inteligencia artificial. No me voy a meter ahí, que si no nos complicamos mucho, pero deciros que gracias a mucha de la investigación que se ha hecho en el 2023 y en el 2024, tanto por universidades, equipos de inteligencia artificial de código abierto, tipo Llama, y a publicaciones de Apple y Google, en las que lo interesante no es hacer los módulos más grandes, sino mejorar la información que se introduce en esos módulos y reducir los tamaños, lo que se llama un recálculo de los pesos. Esto nos ha permitido que ese famoso DeepSeek de los chinos sea muy similar a los resultados que conseguimos con un GPT del tipo ChatGPT-4, pero con una vigésima parte del peso en RAM y en disco. No hablamos de una cuarta parte, sino una vigésima parte, porque un ChatGPT-4 puede ocupar unos 400 gigas en RAM y unos cuantos teras en disco. DeepSeek se está pudiendo ejecutar con unos 25 o 30 gigas en disco, con toda la potencia. Y en local, uh-huh. ¿Qué beneficios trae eso? Pues que tus datos se quedan en tu casa. La capacidad de aprendizaje está limitada al tiempo que tú le quieras dedicar para mejorar ese módulo. Y lo bueno es que puedes mejorar una parte del módulo, por ejemplo, el que hace descripciones de imágenes, y eliminar o reducir o directamente atrofiar partes del módulo que no te interesa. Por ejemplo, el que reconoce canciones, pues lo puedes desinstalar o directamente lo dejas ahí, que ocupe menos espacio hasta que desaparezca. Porque estos módulos, con el tiempo, cada vez que se realiza un proceso de mejora del aprendizaje, la información que no le vas metiendo, pues él va entendiendo que no le interesa al usuario final. Pues con esto y con el nuevo hardware que se viene de la gente de Raspberry Pi y de la gente de Pico, pues junto con el router para conectarnos a internet, yo creo que en 3 años tendremos el servidor de inteligencia artificial para casa, pero se viene casi seguro. Uh-huh. Y todo esto, pues, mucho, como hemos dicho, gracias al open source, tema de Oyama, de VM Studio, y que empresas privadas también estén cediendo gran parte de su código y de sus módulos en código abierto, porque han visto que la comunidad de open source está mejorando muchísimo, pues se están consiguiendo cosas tan interesantes como la interpretación de imagen en tiempo real. Y claro, si está en la nube, que aquí es donde empezamos con la comparación, siempre tenemos un retraso, un delay entre lo que ve mi cámara, lo transmite por 5G o por 4G, lo recibe un servidor en Helsinki o en Nueva York, lo interpreta, me lo devuelve, lo recibo y lo interpreto yo con el mensaje hablado. Desde que yo envío la imagen hasta que recibo la respuesta, ya te digo que si un ciego está esperando a saber si un semáforo está en rojo o en verde, pues no. En cambio, si es el local, y teniendo en cuenta que los teléfonos móviles cada vez están más orientados a mejorar la interpretación y el uso de motores y módulos de inteligencia artificial, con esta posibilidad de reducir el tamaño y que se puedan insertar en hardware como una Raspberry Pi 5 con un coprocesador especializado para inteligencia artificial, un módulo NPU, pues de aquí a un año tener un teléfono Android o un modelo de iPhone muy especializado que pueda ejecutar un modelo así y tener una camarita en las gafas, pues estamos ya casi a la vuelta de la esquina. Y todo. ¿Me dejas ser malo, Jonathan? Sí, por supuesto. ¿Y no te parece muy curioso que coincida justo con que los móviles ya no pueden ir mucho más para que aparezca esta nueva funcionalidad de IA y el tema de las gafas también se pongan de moda? Nuevo gadget imprescindible, porque el móvil ya no podemos ir mucho más. Ahora, en cambio, al meterle el tema de la IA, ya estamos multiplicando las posibilidades del dispositivo. Pues totalmente de acuerdo. Y es más, desde el año 2015, ningún producto de apoyo, ni lector de pantalla, ni magnificadores, ni barredores, ni teclados en pantalla, tenían nada nuevo. O sea, las únicas mejoras que metían a un lector de pantalla es parchear el comportamiento ante ciertas aplicaciones, pero no traían nada nuevo, absolutamente nada. Llegó la inteligencia artificial en el 2019 y empezaron a meter funcionalidades nuevas. Los productos de apoyo tomaban decisiones, hacían resúmenes, y ahora tenemos productos de apoyo como puede ser TalkBack para Android o VoiceOver para iPhone, que cada vez usan más inteligencia artificial. En Windows y en Mac también se está metiendo inteligencia artificial en temas de accesibilidad, por ejemplo, para la interpretación de cuando hay una notificación del sistema, pero el desarrollador no está utilizando el oficial y está haciendo un cambio por su cuenta de un destello o a la aparición de un icono, pues mediante un módulo de interpretación de imágenes identifica que eso es una alerta y el magnificador de pantalla, recordemos la lupa digital, te lleva el foco allí para que te enteres de que hay una alerta. ¿Piensas que van a aparecer más móviles y gadgets de este tipo que incorporen LIDAR o lo van a dejar de lado definitivamente? El LIDAR en sí es demasiado caro y tiene una limitación en la miniaturización. El cabezal del LiDAR para que sea rotatorio implica un volumen que, si vamos otra vez, que esperemos que no toquemos madera, a esa época de mientras más fino, más bonito, que yo lo estoy temblando con eso, porque ya vimos que no, porque se perdía potencia, se perdía batería, se perdía autonomía, y los moldes te los metían en el bolsillo y aparecían doblados. Y un LiDAR no cabe ahí. Entonces, y luego el tema es que el LiDAR tiene varias piezas que son articuladas, son rotatorias. Toda la mecánica que gira, que se mueve, que se desplaza en un dispositivo hardware tiende a estropearse. Y encima es caro. Entonces, lo que vamos a ir a otro tipo de sensores. Ahora se está explorando mucho el tema de utilizar telemetría láser junto con telemetría por infrarrojo. Está dando muy buena respuesta lo que es el Face ID de Apple. Pues ya lo están replicando hardware chino y hardware europeo también. Solo con infrarrojos, o sea, están quitando la telemetría láser y están simplificando. Y luego está el tema de que tenemos muchos sensores ya, pero no teníamos forma de interpretar toda esa información a la vez y buscar patrones comunes, intersecciones en esa información de dos sensores. Con el procesamiento de inteligencia artificial, si no estamos procesando inteligencia artificial, tenemos un hardware especializado en procesar ingentes cantidades de datos y lo llevamos en el teléfono. O sea, podemos gestionar información de la cámara, de los 5 micrófonos que lleva el teléfono, del giróscopo, el acelerómetro, la brújula digital, el GPS, todo a la vez y de forma optimizada. Con eso podemos llegar a información muy curiosa. Entonces, de esos intentos de marketing de tenemos que ponerle, como decía Homer Simpson, un relojito y un lacito para hacer el producto nuevo, el beneficio para los usuarios finales también está ahí. El problema está en que las empresas privadas van a seguir con esa filosofía de, vale, ahora mi teléfono ejecuta inteligencia artificial. Es lo mejor que hemos hecho hasta la fecha. El año que viene dirán, ahora mi teléfono y ejecuta inteligencia artificial y además te habla con una voz sensual. Dice, bueno, ahora el año siguiente y te mira y le vamos a poner un brazo robot para que te dé los buenos días saludándote con la mano. Esa es la siguiente. Todo el tema de inteligencia artificial. Este año vamos a ver cosas de robótica muy tímidamente que van a interpretar la comunicación gestual humana para que los robots puedan, digamos, romper ese sesgo de incomunicación, ese sesgo de poca afectividad entre humanos, para que nos resulte más cómodo relacionarlo con las máquinas. Entonces, es un 2025 cargado de mucho potencial, muchas mejoras de accesibilidad, pero sí, por supuesto, la gente del marketing son muy malvadas y nos van a intentar vender lo que teníamos en el 2024, pero que se ejecuta con inteligencia artificial. No vamos a ver muchas mejoras en los dispositivos hardware de aquí al 2027-2028, en mi opinión, porque ahora lo que se van a intentar es potenciar los procesadores y el almacenamiento de memoria para ejecutar la inteligencia artificial cada vez mejor. En eso se van a enfocar los próximos 2-3 años. Sí, digamos que a partir de ahora un móvil con menos de 10-12 gigas de RAM, pues no va a ser. Podemos sacar toda la potencia que podamos poder sacar a... Sí, el estándar actual son 8 gigas y con 8 gigas vamos muy, muy, muy justos, pero muy justos. Y 8 gigas de RAM, de almacenamiento, nos vamos a ir a los 256 gigas, porque quieras o no necesitas ahí tanto espacio de swapping como espacio de levantar y soltar el modelo. Entonces, ahí unos 60 gigas pueden estar ocupados de forma perenne. Es una oportunidad ese cambio de ritmo porque siempre estaban con la competición de ChatGPT o la gente de OpenAI iba los primeros y el resto iban detrás. La gente de OpenSource iba a su bola. Todo el mundo se reía cuando decían que cómo que vas a reducir los tamaños de los modelos. Es una locura, es lo que tenemos que hacerlo más grande. Y a finales de 2024 se ha demostrado que aquel paper de Apple que decía, oye, y si dividimos por aquí, en vez de tratar con números enteros de 64 bits, lo hacemos con 8 bits, reducimos y demás, y lo que hacemos es dedicar más tiempo a tokenizar bien las cosas, identificar bien las cosas para que el modelo esté bien cribado, pues DeepSeek ha dado un golpe en la mesa. No es lo mejor. DeepSeek tiene muchas carencias, necesita mucha seguridad, pero sí te digo que la gente que lo estamos ejecutando en local estamos viendo que ese es el camino. Sí, me sorprende que muy poca gente ha comentado que DeepSeek es multitoken, con lo cual multiplica la velocidad a la hora de entregarte resultados. Claro, además, lo bueno es que DeepSeek, el modelo, se puede ejecutar en varios motores, tanto en Ollama como en VM Studio. Y dependiendo del hardware que tú tengas, por ejemplo, yo lo ejecuto en VM Studio optimizado para procesadores M de Apple y va como un tiro en un M1 Pro Max. Pero si tuviésemos una NVIDIA, una 4.000 y pico o 5.000 y pico de las nuevas y lo ejecutásemos en Ollama, que está optimizado, pues un hardware que es de casa, que sí, no es un hardware barato, pero no tenemos que pagar un servidor en la nube que nos puede costar miles de dólares al día. Ese potencial de tener algo muy potente en casa y que tú puedas moldearlo para que se adapte a tus necesidades y tenga toda tu información y con la tranquilidad de, mientras que nadie te ataque de fuera, esa información se va a quedar en casa. Y hay un potencial muy interesante. Hay gente que ya está haciendo sus propios modelos para el tema de arquitectura específica, ordenación de ciudades, los modelos digitales de ciudades, pues están utilizando estos nuevos módulos de inteligencia artificial en local, porque hay mucha información que no se puede subir a nubes de fuera de Europa por el tema de la RGPD. Y en temas de accesibilidad, pues hay gente ya del grupo de Open Hardware, de prótesis, pues que está volcándose en esto, porque antes utilizar una inteligencia artificial en la nube costaba muy caro porque había que pagar todas esas peticiones, todos esos tokens, todos esos segundos de cálculo y una prótesis, además de imprimirla, el estudio que se le hacía al usuario, el escaneo del cuerpo y demás, pues ahora con todo eso lo podemos hacer local. O sea, un hospital que tiene recursos suficientes puede poner un departamento con un ordenador de unos 3.000 euros y no nos vamos a los 5.000 ni a los 10.000. Con un ordenador de 3.000 euros ya puede meter una inteligencia artificial en local que esté optimizada, un buen escáner y una buena impresora 3D. Y lo tenemos todo solucionado. Muchas oportunidades, mucho potencial. Y como suelo decir últimamente, esperemos que ningún político le dé al botoncito y nos dé tiempo a disfrutar de todos estos nuevos beneficios de la optimización de recursos que misteriosamente suele ser habitual, vienen de la mano del open source. Sí, y si no, siempre nos quedará la UPPR. También. Pues por mi parte ya está. Vale, pues hasta aquí la sección de diseño para todos.